¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Señoras y señores, este es otro maravilloso encuentro con la risa y el buen humor. Desde Guatemala, Centroamérica, recibamos al número uno, el cómico e imitador guatemalteco, Rafael Hernández, el internacional, Velorio. Muchas gracias. Ahora sí, desde Guatemala, el disco o el cassette número 13 que impulsamos para toda la América Latina. Muchas gracias por venir al show de Velorio. Ahora se habla abiertamente del SIDA en el mundo. Y todos los que tenemos contacto con el mundo, tenemos que enviar el mensaje del SIDA. Así que todos los que escuchen este cassette, por favor, usen condón. Había un guatemalteco muy consciente de que hay que usar condones y llegó a la farmacia y le dijo a la señorita de la farmacia: señorita, tiene condones por mayor. ¿Y cuántos quiere, señor? ¿Cuánto vale el 100? Cuesta 200 quetzales, señor. ¿Y 200 cuánto valen, señorita? Cuestan 300 quetzales, señor. ¿Y 400 condones cuánto valen? Mire, ¿por qué mejor no va a la Sexta que le emplastiquen esa mierda, señor? Estaba un argentino así todo preocupado, cabeza abajo, todo preocupado, y llegó otro argentino y dijo: pero che, ¿qué te pasa, che? Te miro preocupado, ¿qué tenés? ¿Pero qué tenés, che? Te miro esta ojera, ¿pero qué te pasa, che? Cállate, ¿cómo no va a estar preocupado, che? Con tanto problema que hay en el mundo. La tuberculosis, el cólera, el SIDA. Y yo tengo un hijo de 20 años, che. Pero no te preocupes, decirle que use condones. Si los usa, pero se le quedan pegados en el culo, che. Llega un diputado a su casa y encuentra una valija en la sala y le dice a la mujer: ¿quién llegó de viaje, mi amor? Vos te vas a la mierda, hijo de la gran puta. Allá en Oriente de Guatemala, allá por Oriente, se juntaron dos amigos y le dice el uno al otro: vos, fíjate que a Pancho la rata le cortaron los huevos en un lío, vos. Con machete le volaron los huevos. Pobrecito, ya no puede ser diputado aquel, vos. ¿Y por qué no puede ser diputado? Ahí solo llegan a rascarse los huevos, vos. Se juntan dos orientales y le dice un oriental al otro que venía con un perro, le dice: ¡vos! ¿Y qué raza es tu perro, vos? Es puro policía. ¿Qué policía va a ser esa mierda, vos? Ese perro es puro indio. Y no hay policías indios, pues. Tío Chema Orellana no puede faltar en los cassettes de Velorio. Llamó tío Chema a su hija, que tenía como 18 años la patoja. Y le dijo tío Chema: ve, mi hija, vení para acá. Quiero hablar con vos unas palabras, mija, sentate. Mira, mija, déjate tocar toda del novio. Que te meta mano donde quiera. Pero menos besar, mija. Mucho menos que te meta la lengua. Ay, papá, pero si un beso es un mensaje de amor, es un mensaje de cariño. Es un telefonazo al culo, mija. Estaba la fiesta de Zacapa y a Teochema lo pusieron por ahí de mesero y andaba sirviendo las mesas Teochema y le preguntó una señora: ay, Teochema, disculpe, no sabía dónde está el tocador de damas. Me tiene a sus órdenes, vieja puta. Le dijo. Ustedes saben que, bueno, en todo el mundo ya está de moda las barras show. Las barras show es donde van esos hombres depravados a ver mujeres. Y trajeron a Teochema de Zacapa para la capital de Guatemala y lo llevaron a una barra show. Y ahí salen bailando en bikini las mujeres. Y como se acercan mucho a los hombres, se acercó mucho la muchacha Teochema y Teochema le metió la mano en medio de las piernas. Y le dijo otro: Teochema, le dijo, no le meta la mano en medio de las piernas a la señorita. ¡Cállate! ¡Los huevos le agarré a ese hueco, hijo de la gran puta! Allá en Zacapa, ustedes saben que, bueno, los pueblitos, con los carteros conocen a todas las personas del pueblo. Y andaba un cartero que era marica, andaba repartiendo cartas y llegó a una casa. ¡Familia Berganza! No, aquí es la familia Cordón. ¡Ay, sí, Cordón, en qué andaré pensando! Ahí en Zacapa andaba un vampiro todas las noches que le chupaba la sangre a la gente. Y se regó la bola en el pueblo del vampiro. Y le fueron a contar al cura de la iglesia. Dijo el cura: hijos, vayan al cementerio. Sacan ahí, ven si hay alguna tumba abierta. Y si está abierta, sacan el ataúd. Y le meten una estaca en el corazón al vampiro. Ahí se acabó la cosa. Y se fueron dos con una estaca al cementerio a buscar la tumba. Y vieron que estaba abierta una tumba, jalaron la caja. La abrieron y ahí estaba el vampiro. Y le dice uno al otro: ¿dónde dijo que le metiéramos la estaca, vos? Se despierta el vampiro y dice: ¡ay, méteme en el culo! Llegó Zacapaneco allá, don Rigo Cortés, llegó allá por a una cantina. Y entró a la cantina ahí. ¡Mira vos!, le dijo al cantinero ahí. ¡Dame un trago de hombre! Y el cantinero agarró un vaso grande, así aquello de herradura. Le echó whisky, le echó vodka, le echó ron, tequila, champán, cerveza y ¡pues! Y le dice Rigo: ¡chale una bala a esa mierda, vole! Y le echó una bala al cantinero. Y otro día llegó Rigo y le dijo: ¡vos, dame otro trago de hombre! Pero no le pongas bala porque maté a mi caballo de un pedo. Estaba Teoché Morellana allá por Mayuelas. Estaba sentado a la orilla de la carretera Teochema y pasó un pick-up y ¡pum! Lo tiró a la mierda. Y corrió Macabeo y le dijo: ¡Teochema! ¿Qué le pasó, Teochema? Aquel pick-up me tiró, mijo, le dijo, aquel que va allá. Y no le vio las placas. ¿Acaso se rió el hijo de la gran puta? ¡Ja! ahora que regresé a Guatemala me he dado cuenta de que muchos guatemaltecos se han ido de Guatemala y muchos extranjeros han venido a habitar Guatemala. Estamos de chinos hasta la mierda en Guatemala. Y los chinos se están casando con guatemaltecas para hacer residencia. Llegó un chino a pedir la mano a la novia y le dice a los papás: honorable señor, honorable señora, vengo a pedir el honorable culo de su hija. Mire, chino, tengo un poco de educación. Se pide la mano. No, porque su hija mucho masturba al chinito y yo no quiero. Cayeron presos. Cayeron presos un chino y un negro y lo llevaron a Pavón. Pavón es la cárcel de Guatemala. Los metieron en una celda y pasaron los días, las semanas, los meses, y se miraba el negro y el chino. Y le dice el chino: negrito, ya tenés mucho tiempo estar encelado, no tenés relación sexual. ¿Y qué estás insinuando? Que vos y yo hagamos amor. Está bueno pues, le dijo el negro, y se puso boca abajo el negro. Y el chino se estaba embarrando algo ahí, le dijo el negro: ¿qué te estás echando? Vaselina para que no duela, culito. Después se puso el chino y sacó aquella cosa el negro como que era pate burro en bajada, así. Y le dice el chino: ¿qué te está poniendo ahí? Big Vaporú. ¿Y para qué? Para no lastimarte los bronquios, chino, y cualadrado. Pepito es un niño tremendo. Ya ustedes saben cómo es Pepito. Llegó Pepito con el papá y le dijo Pepito: papito, papito, ¿y yo por qué tengo dos papás y dos mamás? Vos porque sos bisco, hijo de la gran puta. Llegó Pepito, ya Pepito un poco más grande, ya un poco mayor, llegó como de 18 años con la mamá y le dijo: mamá, le digo, ¿por qué tenés amarrada a la sirvienta? Yo no la amarré. ¿Y por qué le está diciendo a mi papá? Suélteme, viejo cerótico, la gran puta, suelta. La mamá de Pepito se quedó viuda y estaba buena la vieja. Estaba... buena cadera, buena pierna, buenos pechos. Y había un carpintero que estaba enamorado de la mamá de Pepito, pero no había cómo entrarle. Y Pepito pasaba por la carpintería y dijo: le voy a entrar a este patojo con el rap, como les gusta el rap. Y cuando pasó Pepito le dijo: dile a tu mamita que la quiero mucho y a ti también. Dile a tu mamita que la quiero mucho y a ti también. Se volteó Pepito y le dijo: dice mi mamita que le chupe el culo y a mí también. Allá en un pueblo había un hombre que era pecador, pero pecador. Se metía con todas las mujeres casadas por ahí. Y llegó con el padre a confesarse. Le dijo al padre: lo siento mucho, amigo, pero a ti no te puedo confesar porque ya sé que eres pecador, te metes con todas las mujeres del pueblo, pecador, tremendo. Ahí andas con la García. No, padre, por favor, no me diga eso. No me diga eso, yo no voy a decir nunca con quién ando. Sí, andas con la Ramacini, ya sé, hijo, ya sé que andas con la Ramacini. No, padre, yo no me digo apellido nunca, yo no digo con quién ando. Ya sé que andas con la Díaz, mijo. No, padre, yo no me meto con ninguna mujer casada. Andas con la Hernández, mijo, yo sé que andas con la Hernández. Y salió el tipo de la iglesia y encontró un amigo. ¿Te confesó el padre vos? No, pero me pasó cuatro nortes buenos. Thank you. Allá en un pueblito había un cura que usaba una medallita muy bonita. Y le gustaba mucho a un muchacho del pueblo. Le decía, padre, regáleme la medallita, padre. No, hijo, no te regalo la medallita. Regáleme la medallita, padre. No sea malo, padre. Sí, regáleme la medallita, padre. No, hijo, no te la puedo regalar. Regáleme la medallita, padre. Sí, regáleme la medallita. Y lo seguía por todo el pueblo. Estaba en la misa el padre. Padre, regáleme la medallita, padre. Al fin se cansó el cura. Digo, vas, tomá, hijo, tomá la medallita, te la regalo. Y se la llevó. Al rato entró una muchacha a confesarse. Me acusó, padre, que mi novio me quiere coger. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Uno que usted le regaló una medallita. ¡Date por cogida, mija! ¡Date por cogida! Los padres siempre los curas. Yo los quiero mucho. Había un padre tremendo allá en Misco. Y una muchacha se fue a quejar con Monseñor, le dijo. Monseñor, fíjese que el padre de Misco, el padre Martínez, dice que me echa 20 polvos. ¿Qué apellido es? Martínez de Misco. Martínez, Mancilla, Manríquez. Ah, sí, mija, te los echa. Este chiste se van a imaginar ustedes, una escena, una cantinita allá por Cobán. Estaban dos inditas bien borrachas, pero bien borrachas. Una estaba sentada en una mesa y la otra estaba parada en la rocola. Y el cantinero estaba en medio. Y le dice la indita que estaba sentada. ¡Pues María! ¡Pues María! ¡No te metas con mi cuque! ¡A ese te lo regale! ¡No te metas con mi cuque! ¡A ese te lo envuelve en papel celofán! Y le dice el cantinero, ¡no! Ella quiere no te metas con mi cuco con la Sonora Dinamita. ¡Pues María! Ponete el mujer busive. Aquí no está el mujer busive. Ponete el mujer busive, te diga. Aquí no está el mujer busive. Ella quiere la abusadora. Pues María, ponete el pipe parado. Aquí no está el pipe parado. Ponete el pipe parado. Ella quiere la pipiripao. Allá saliendo por la carretera para San Juan, San Pedro, Zacatepeque, San Raimundo, hay un pueblito a la orilla de una montaña que se llama Saltán. Se juntaron dos inditas allá por Saltán y le dice, fíjate que el justo me dijo, María, te doy un besito en la boca. Está bueno, pues, dije. Y me dice el justo, vos, María, te doy un besito en la garganta. Está bueno, pues, dije yo. Vos, María, me dice el justo, te doy un besito en tu chicha. Está bueno, pues, dije yo. Vos, María, me dice el justo, te doy un besito en el ombligo. Está bueno, pues, dije yo. Vos, María, me dice el justo, un besito en la pierna. Tan bruto el justo se saltó. Llegó una indita con la mamá y le dice, Nanit, ¿y quién queda embarazada? ¿El que está baja o el que está arriba. Ay, mijo, por Dios, qué pregunta más tonta. El que está abajo, mijo, ya se jodió el chef. Está bonitito ahí. Ay, vos, chef, me duele el muel, vos, me duele el muel. Me duele el muel, no seas ingrativa, mi doctor, chef, por Dios, ay, me duele el muel, ya no aguanto el muel. Vámonos, doctor, pues, dijo el chef. La llevó el doctor y la entró el doctor ahí a sacarle la muela. Pasó una hora, no salía, dos horas. Abrió la puerta el indio, el doctor tenía bien empacallada la indita. Ay, vos, doctorcito, ¿cómo estás de adelantada el cieste cualquier día que te estás cogiendo al marido? Una gringa llegó a Estados Unidos después de haber pasado unas vacaciones en Guatemala y le estaba contando a otra amiga allá en Estados Unidos. Oh, Guatemala, ser muy bonita. Yo conocí a un hombre muy bueno. Es un hombre chaparrito, morenito, hacer el amor bien rico toda la noche. Se llama Barroco. Vive en el zona 5 de Guatemala. Y la otra gringa se dejó venir corriendo a Guatemala. Y andaba ahí buscando por la zona 5 y le dice a una señora. Señora, perdone, yo andar buscando un señor chaparrito, morenito, hacer el amor bien rico. Llamarse párroco. No, usted dice el párroco, señora. Se fue una señora para allá, para Calgary, Canadá, y se empleó en una casa allá en Calgary, y el canadiense se enamoró de ella, porque la señora guatemalteca estaba bien bonita, tenía buenas nalgas, tenía buena pierna, y el canadiense la miraba cada vez que pasaba la señora, así, y un día le dice, oh señora, no sé cómo explicar, no sé cómo decir, señora, cómo explicar, señor. Y le dice la señora de Guatemala, mire, mister, conmigo no pierda tiempo. A mí por pisto hasta el culo me han visto. En los anteriores cassettes de los chistes de velorio, hemos saludado a los mecánicos, a los panaderos. Y cada vez que voy a grabar un cassette, la gente me pregunta por la calle que quién voy a saludar ahora. En esta oportunidad, en 1993, vamos a saludar a unos amigos que yo los quiero mucho de Guatemala, unos grandes trabajadores, con los nombres de la carne de Guatemala, una relación sexual. Saludo a los carniceros de Guatemala. El señor carnicero se puso bien a moronga. Se le metió en la cabeza ir a visitar a la viuda que estaba bien chuleta y solita en su pieza. Váyase, yo no quiero riñones con usted, porque se me pica el hígado. Está muy bolovique. Parece marrano, mírese el pescuezo. Se le siente golpe de aleta. Pero usted a mí me asesina. Con esa pierna y ese rabo. Yo la quiero, corazón. Quiero que sea mi costilla. Usted solo me quiere puyazo. Y yo tengo mi camote. El muy listón le subió la falda, le metió la manita, le tocó la pierna, le tocó la panza, el lomo y le dio un beso de lengua. ¡Ay, qué rico se me tripa! ¡Sáquese la paloma! Y me la mete un cachito. ¡Ay, me la metió hasta la médula! ¡No sea tan lagarto! ¡Béseme un pecho! ¡No importa que esté bolío! ¡Qué rico me trabadero! ¡Me la metió hasta el huerguero! Si me engaña, lo agarro del buche. Conmigo todo lo que es carne al gancho y lo que es hueso al tronco. Allá en Miami, en Estados Unidos, hay muchos santeros. Y los santeros sacrifican muchos animales. Llegó un santero cubano a una tienda donde venden animales y le dice al de la tienda: oye, mi hermano, yo quiero un gallo ahí, bueno, tú sabes, colorado, bueno, vaya, lo mejor que tú tengas ahí, un gallo cubano. Y entró el de la tienda y al rato traía un gallo colorado. Oye, chico, ¿y tú cómo sabes que es cubano ese gallo? Porque todos los gallos estaban comiendo concentrado y este estaba comiendo mierda, mi hermano. Allá en Ipala, Chiquimula, en Oriente, en Ipala, iba Lencho Patas Planas por un callejoncito. Y vio Lencho Patas Planas a un chompipe que andaba por ahí. Y dijo Lencho: este chumpe me lo hueveo yo. Y agarró el chompipe y lo tenía cargado Lencho. Cuando salió la dueña del chumpe, le dijo: Lencho, ¿para dónde lleva ese chumpe? Solo le estoy pulsando, vieja puta. Le digo. Ahora en el mundo se está viendo que la mujer ha superado mucho al hombre. Tiene puestos importantes en el mundo. A Velorio le alegra mucho que la mujer se esté superando. Y no solamente la mujer, sino los animales también. Ahí, claro. Andaba... Estaba el gallo en la casa y llegó la gallina bien borracha en la madrugada. Y le dice el gallo: y que la gran puta, mira cómo venís toda borracha. Y aquí me tenés cuidando a los niños. Y le dice la gallina: ¿y qué? Aquí la que pone los huevos en la casa soy yo. Llevaron a dos perros al veterinario, a un pastor alemán y un Doberman. Y estaban ahí en la oficina del veterinario y miraba el pastor alemán al Doberman y le dice el pastor alemán al Doberman: vos, ¿y por qué te traen a vos? A la gran puta, yo me cojo a todas las perras del barrio, vos. Las tengo embarazadas a todas las perritas del barrio, vos. Y me van a cortar los huevos, me van a capar. ¿Y vos por qué venís? Fíjate vos que mi patrona estaba bañándose y se le cayó el jabón. Se agachó a recogerlo y la vi yo y me le dejé ir y me la comí vos. ¿Vos a vos te van a cortar los huevos? No, yo vengo a que me hagan las uñas, vos. Los chistes de fantasía son los más bonitos. Y estaban platicando las partes del cuerpo y dijo la cara: pues a mí me va muy bien porque a mí me llevan al salón de belleza donde Manuel. Me cortan el pelo, me rasuran, me ponen loción, Así que yo estoy muy bien. Y dijo el estómago, pues yo, a mí me llevan a comer a los restaurantes, me dan carne, me dan huevos, me dan leche, me dan guaro. Así que yo estoy muy bien. Y dijeron los pies, pues yo estoy mejor que ustedes porque a mí en la noche me rascan, me ponen loción, me ponen talco y me ponen mis calcetines y duermo muy bien. Y se paró la paloma. Y dijo la paloma, pues yo estoy jodida, mucha. Porque a mí me despiertan a medianoche. Me paran. Me meten en un hoyo. Me sacuden. Yo me mareo, vomito y me quedo desmayada. Había un heladero en Guatemala que no vendía mucho helado y le contó a un amigo, le dijo, vos porque sos burro, no vendés helado porque no estás donde está la gente, andate allá por la línea y la décima que hay donde están todas las putas, ahí vas a vender, hombre. Ahí está el hombrerío en la línea, mira vos, y ahí se vende el helado. Y se fue el heladero para vender helados por ahí. Y andaba ahí por la aduana, por la décima calle y la línea. ¡Helado de frutas para las putas! ¡Helado de frutas para las putas! Y salió una puta y le dijo, ¡agua de cuchara para tu cara! Se murió un policía de Guatemala y llegó al cielo y tocó la puerta. ¿Y tú de dónde vienes, hijo? Yo vengo de Guatemala, usted era policía, ¿eh? En Guatemala. Dicen que los policías de Guatemala son muy listos, mijo. Vas a entrar a aquel cuarto y me vas a sacar a Adán, ahí está lleno de almas. Al rato venía el policía con Adán encharchado. ¿Y cómo supiste que era Adán, mijo? Es que fíjese que todos tienen 14 costillas y este solo tenía 13 costillas. Y volvió San Pedro a meter a Adán entre todas las almas y dijo, ¡vuélvemelo a sacar, hijo! Al rato venía el policía con Adán y le dice, ¿y cómo supiste que era Adán, mijo? Porque todos, fíjese que yo les toqué el estómago y era el único que no tenía ombligo. Y lo volvió a meter a Adán. ¡Vuélvelo a sacar, hijo! ¡Vamos a ver! Al rato venía el policía con Adán. ¿Y cómo supiste que era Adán, mijo? Porque yo les dije, ¡hijos de la gran puta! Y este no contestó. Se juntan dos maricas allá por la Quinta Avenida de Guatemala y le dice una marica, ¡ah! ¡Ay, pero qué dolor! ¡Ay, ya no aguanto! ¡Ay, pero qué tenés! ¡Ay, ya no aguanto! ¡Siento dolores del parto! ¡Ay, pero qué tenés! ¡Ay, mija, no sé! Siento como vidrios en el estómago. ¡Ay, ya se te quebró el vaso! En Guatemala está no solamente invadida de chinos, también hay árabes. Hay árabes hasta la mierda en Guatemala. Estaban dos árabes platicando y le dice un árabe al otro, hermano Azak, mira aquella mujer que viene allá, aquella mujer gorda, fea, panzona, con varices, calva, jorobada, culona. Esa es ma mujer. Y yo hablando recio, habla recio, si es sorda, le dije la gran puta. Un viejito se casó con una muchacha de 15 años y el viejito tenía como 70. Y se fueron de luna de miel y la muchacha se desnudó, se acostó en la cama toda desnudita y el viejito le dijo, ahorita vengo mi amor, voy a ir al baño corriendo. Y entró al baño y se agarró la cosita así en medio de las piernas y le dice el viejito a la cosita, en Guatemala te dicen riata, te dicen paloma, te dicen pajarito, te dicen moronga, te dicen talega, te dicen pija, pero yo cariñosamente te digo órgano. Por favor, no me defraudes, échate la última piececita. Allá en Los Ángeles, California, hay un guatemalteco, como los guatemaltecos que llegan a Estados Unidos, chupan, pero borracho los cabrones. Y ve el guatemalteco bien borracho en el freeway. Y lo vio un policía y lo paró y le dijo, señor, usted venir demasiado rápido, venir demasiado rápido. ¡Puta, usted hacia atrás dice 110! Ese será el número del freeway. Vaya que me lo dijo porque voy a agarrar el 405. Llegó el aniversario de la selva y se paró el rey de la selva, León, y les dijo a todos los animales, queridos compañeros, en el aniversario de la selva habrá fiesta para todos. Y el sapo estaba por ahí. ¡Pero que traigan putas! ¡Pero que traigan putas! ¡Habrá comida para todos! ¡Sí, pero que traigan putas! ¡Pero que traigan putas! El sapo necio ahí. ¡Habrá licor para todos! ¡Sí, pero que traigan putas! ¡Pero que traigan putas! Habrá música, vendrá el grupo Rana y el ensamble latino. Sí, pero que traigan putas, pero que traigan putas. Y se le quedó viendo el león y dijo, el único que no podrá entrar a la fiesta de la selva es un animal chaparrito, trompudo, que vive a la orilla del río. Y dijo el sapo, que no venga el cocodrilo, pero que traigan putas, que traigan putas. Llegó un mormón a visitar al Papa. Y estaba el mormón con el Papa y le dijo el Papa, ¿quieres tomar un café, hijo? Nosotros no tomamos café, Papa. No sabes lo que te pierdes, hijo. Nos echamos un cigarrito. Nosotros no fumamos, papá. No sabes lo que te pierdes, hijo. Nos echamos un trago. Nosotros no tomamos, papá. No sabes lo que te pierdes, hijo. Y le dijo el mormón, bueno, papá, mucho gusto de conocerlo. Me saluda su señora. Yo no tengo señora, amigo. No sabe lo que se pierde, papá. Allá en Nueva York sonó el teléfono en una funeraria latina. ¡Tring! Y contestó el de la funeraria, la fe. Disculpe, señor, ¿cómo están los servicios de ustedes? Me gustaría saber los precios. Pues mire, tenemos el de $5,000 que se le manda a su país y se le pone funeraria. Y tenemos el de $10,000, que eso incluye el pasaje en avión, funeraria en Guatemala, y 20 taxis y café. Y tenemos también el de $20,000, que incluye limusina. Incluye taxis, coronas y vueltas en el cementerio. ¿Y si uno pone el muerto usted? Si es su madre gratis, hijo de la gran puta. Llegó una indita embarazada allá al rancho, en el altiplano, y le dice la mamá en cuanto la vio embarazada: ¡Ay, miji, por diosa! ¡Mira lo que te fuiste a conseguir a la capital! ¡Venís embarazada con tremenda valija, mija, por Dios! ¡Tanto chiris aquí en el pueblo y vos venís embarazada, mija! ¡Vas tenés el culpe, nana! ¿Y por qué tengo yo la culpa, mija? Porque vos me dijiste, María, los patrones tienen que estar siempre encima del sirviente. Estaba una señora salvadoreña allá en la 18 calle por la sexta avenida y decía, vendiendo ropa: ¡Aquí están los calzones! ¡Aquí están los calzones y los brasieres, señores! ¡Señores, aquí están los calzones y los brasieres! Y pastor de salvadoreño, cámbiale el nombre, hombre, ¿cómo está diciendo calzones y brasieres? ¡Hablas para mí con gorras para cuache! Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.